en el país de los sueños, B.B. King con Lucille, su guitarra. Y Eric Clapton, mano lenta desde el Reino Unido en una versión esta de The Thrill Is Gone. Música perfecta en la radio. Un clásico para un hombre que nos dejaba el día 14 de mayo de 2015, con 89 años, en Las Vegas, en Nevada. Hay más. Maurice White conoció muy bien esta pieza. Maurice White también nos dejó, uno de los cofundadores hace muchos años, al norte de Chicago, de Earth, Wind and Fire. La versión de Shiny Star, Estrella Brillante, es la que estamos escuchando ahora con Rick Brown a las 11:24. Thank you. Rick Brown, Clásico Earth, Wind and Fire, Shining Star. Escucha El País de los Sueños. Música con alma. Tiempo para Rose Elk y su clásico Me and Mrs. Jones, reconvertido de esta forma. Tiene buen aspecto. Que la que estamos escuchando de un clásico original de Billy Paul, Paul Williams, nombre auténtico de esta estrella, que nacía en Filadelfia en el año 34, el siglo pasado, en Estados Unidos. Me and Mrs. Jones, número 1 del Hot 100, 21 días, corría el 72, vendió de esta porción de su música 2 millones de copias y le permitió a Paul ganar un Grammy en la categoría de mejor intérprete masculino de Rhythm and Blues. También fue éxito en el Reino Unido. A las 12 de la noche, la música tiene color. El Boulevard del Jazz. Un saxo. un piano y una voz. Javier Domínguez. Los sábados y domingos en la medianoche en RAI. El Boulevard del Jazz. El color de la música. 28 minutos para que Javier Domínguez esté aquí con nosotros en esta nueva edición para comenzar semana, ahora en marzo, de ese Boulevard del Jazz. Gord Ellin nos trae otra de las versiones que han hecho, que han construido la historia de la música. La van a reconocer inmediatamente. Música vital. I once had a girl, or should I say, she once had me. She showed me her room, isn't it good, Norwegian wood. She asked me to stay and she told me to sit anywhere. So I looked around and I noticed there wasn't a chair. I sat on a rug, biding my time, drinking her wine. We talked until two, and then she said, it's time. Started to laugh. I told her I didn't, and I crawled off to sleep it off in the bed. Noruega, este pájaro ha volado, un título curiosísimo de este viejo éxito de esta canción Beatles, que apareció por primera vez en el álbum Rubber Soul, Alma de Goma, 1965, hace ya 50 años, firmada por John Lennon y Paul McCartney, Gord Ellin y esa revisión que estábamos escuchando, la estrella, en estos últimos minutos. Larry Galton, desde los Estados Unidos. Su guitarra, uno de los músicos, por cierto, incluidos en 4Play, el que sustituyó a Lee Ritenour, primer guitarrista de esa banda que cumplía el año pasado 25 años. Bodas de plata para un supergrupo. Larry Galton, que dejó en favor de Chuck Loeb su espacio en 4Play recientemente. Larry Galton y una versión de I'll Be Around, un tema de Stylistics, también convertido en clásico. Thank you. 1973 estamos escuchando la música de Spinners, porque Stylistics también triunfaron dentro del ámbito de la música soul, rhythm and blues y proximidades con otra de esas canciones que tienen su historia y de la que se han hecho muchas versiones. Es un pequeño flashback, precisamente es una porción de lo que fue el original, de uno de los temas que definen perfectamente la capacidad, el aspecto, la estética, la morfología. Aquellas viejas canciones que siguen conservando la esencia, el perfume del tiempo y que han sabido resistir con insistencia el paso del tiempo. Inasequibles al desaliento, el paso de los años, las décadas, permaneciendo relajadamente en el corazón y la mente y la memoria de miles de personas en todo el mundo. You make me feel brand new, ¿se acuerdan? My love, I'll never find the words, my love, to tell you how I feel, my love. Mere words could not explain. Precious love, you held my life within your hand, created everything I am, taught me how to live again. Only you care when I needed a friend, believed in me through thick and thin. Canción. You make me feel brand new. Haces que me sienta como nuevo. Stylistics, en el disco Rock and Roll Baby, lo publicaban en 1973. Una vez más, estamos ante otro premio Grammy, mejor actuación pop vocal de grupo o de dúo. Muchas versiones de las que se han hecho en torno a ese clásico. Por ejemplo, podemos recuperar en un instante otra porción de lo que convertía en éxito en listas de muchas en los Estados Unidos un saxofonista frecuente en nuestra producción y programación durante años. Hablamos de Everett Harp, que también supo entender, supo recuperar con sumo respeto y con un aspecto formidable este viejo éxito de la música norteamericana. You make me feel brand new. Saxo, You Make Me Feel Brand New. También Norman Brown con otro instrumento bien distinto, la guitarra en este caso, y muy buenas colaboraciones. Reconvertí hace años esa canción. De nuevo hace sentirme como nuevo. ¿Se acuerdan? My love, I'll never find a word. ¿Y qué me dicen de Phil Perry, otra de las voces brillantes norteamericanas? También recogió esa herencia del año 1973. ¿Y qué me dicen de Simply Red, Mike Hagnall y su banda desde el Reino Unido? También la interpretaron hace años. Músicas que han calado profundamente en el corazón, en la memoria, el buen gusto de mucha gente, que trascienden modas, generaciones y que siguen ahí, con todas sus cualidades intactas, como el primer día. Phil Perry, una de las voces más curiosas de América. You make me feel brand new. Radio Andalucía, información. My love, I'll never find the words, my love, to tell you how I feel, my love. Mere words could not explain. Life within your hands created everything I am. You taught me how to live again. Only you cared when con Phil Perry, un hombre que ha defendido muy buenos productos en solitario y que también decididamente ha apostado por versiones como la que ahora mismo estamos recogiendo, dejando a un lado la música de esos clásicos y regresando a Europa con Sting. ¿Quién no recuerda este Sister Moon? Sting incorporó a su discografía en 1987. Sister Moon will be my guide. In your blue, blue shadow I would hide. Now all good people asleep tonight. I'm all by myself. In your silver light I would gaze at your face. The whole night through I'd go out of my mind. But for you, sugar, I'd go out of my mind. But for you, sister, you certainly look so good to me this evening, sister. Oh, mother's arms, the primal root of a woman's child. I'm a stranger to the sun. My eyes, they are too weak. How cold is the heart? But it's warm that you see. You watch every night. You don't care what I do. I go out. Go out of my mind, but for you, sister, sister girl, oh, sugar, come on along, come on along, don't you leave me. My mistress eyes, but nothing like the sun. My hunger for her explains everything I've done. To howl at the moon the whole night through, and they really don't care if I do. I go out of my mind before. vista al mundo en versión espectacular. Phil Perry con Bob Belden al piano, Bobby Watson. Todo en torno a este clásico, incluido en el álbum de Sting, en el disco Nothing Like the Sun, 1987. Hasta Herbie Hancock reparó en 2005 en este clásico, que además recoge el nombre de un hotel. No sé qué fue antes, el hotel o la canción. Un hotel de Isla Grande, en Panamá. Juan Antonio Jurado, en el país de los sueños. Siempre con la mejor música del mundo. Sí, Peniston nos trae una versión, una más. En esta noche, ya prácticamente concluyendo con el domingo, For the Love of You. For the love of you. Don't you know that I Sí, sí, Peniston y su revisión de For the Love of You, un éxito que fue grabado por Isley Brothers en 1975 desde unos estudios de Burbank en California. Pieza muy elegante pero muy breve. Dura poco más de un minuto. Afterglow con Stuart Reed. La próxima semana probablemente yo creo que tendremos tiempo, seguiremos desgranando parte de ese disco. Concluimos en 3 minutos y medio. Llega Boulevard del Jazz aquí a Radio Andalucía Información. Saludos de Juan Antonio Jurado, Lorenzo Romero, como de costumbre en la producción. Sigan disfrutando de este mes de marzo. Los espero aquí la próxima semana. Ya saben, sábados y domingos. Eso sí, hasta que arranque la temporada taurina, entonces ya tendremos cambios en nuestro horario. Aquí los espero, sean felices, disfruten todo lo que puedan esta semana. Please mind the gap. Atentos a esta obra de arte, Chris Standring, cerrando nuestra edición de hoy. Javier Domínguez a las 12.